Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años en su rostro una madeja, y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón. Viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor. Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas, donde acabaron sus penas.